Onda Terral presenta Se baila así. Cuchufrito y sus sonidos del trópico. Un programa presentado y dirigido por Yura Quintero. Suscríbete a Cuchufrito. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los miércoles a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast. Hoy, en Cuchufrito y sus sonidos del trópico, haremos un viaje sorprendente por los diferentes sonidos, estilos y ritmos más relajantes de la música tropical. Ponte una bebida y siéntate a disfrutar de un merecido descanso en tu sofá, en tu cama, en una tumbona, a la orilla de la playa o en el sitio donde más cómodo estés. Desde el vientre de la madre, la desembocadura, el río fluye, desnudos, nadamos y jugamos, nos bañamos, libres y frescos, nuestros cuerpos, nos reímos, lloramos, bailamos y nos amamos. Con el amor Bushby and Sawney son un nuevo dúo con sede en Londres. Dos miembros de un colectivo más amplio de DJs que organizan eventos de recaudación de fondos para comunidades latinas y caribeñas de todo el mundo. Bushby, el pilar de movimientos, ilustra las maravillas de la naturaleza a través de su palabra hablada elemental y evocadora, que fluye con el telón de fondo de los ritmos electrónicos de Sunny. El dúo recurre a los ritmos latinos y los sublimes paisajes sonoros del mundo natural para celebrar a la madre tierra y elevar a sus habitantes. Hemos comenzado nuestro programa con el tema Agua Viva de Busby and Sawney. El chill out es un género musical contemporáneo que engloba a gran cantidad de vertientes dispares de géneros musicales con un rasgo en común: su composición armoniosa, relajada y muy tranquila. ¿Por qué negar nuestros anhelos? ¿Por qué suprimir todo deseo? Montoya es un violinista clásico, compositor, productor e investigador musical. Desde hace años se radicó en Italia y desde allí cada tanto presenta extraordinarias producciones musicales en las que se nota la influencia de su natal Colombia. Hemos escuchado la canción Solo Quiero con la invitada Pedrina. El chill out es un estilo musical normalmente compuesto con instrumentos electrónicos, sampler o algunos instrumentos solistas como el saxofón, la guitarra, la flauta travesera y una mezcla de instrumentos electrónicos con instrumentos acústicos que pretende relajar al oyente. Algo está cambiando en mí, presiento. Algo está cambiando en ti, lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo este momento, dejando todo lo que tenga que dejar y seguir creciendo. Soy lo que soy. Bomba Estéreo es un grupo musical colombiano que fusiona la música electrónica, el rock, el reggae, el reggaetón alternativo y el rap con aires del Caribe colombiano, como la cumbia y la champeta. Liderado por Lee Saumet y Simón Mejía, tienen una trayectoria de 8 discos que las consolidan como una de las bandas colombianas más importantes a nivel nacional e internacional. Hemos escuchado Algo está cambiando. El chill out se caracteriza ante todo por la forma suave en que se combinan o remezclan algunos géneros tales como la ópera, el techno, la música ambiental, el rock y algunos otros géneros relacionados con el uso de sintetizadores, cajas de ritmo y efectos de sonido. junto con el ambient y el lounge, estos tres géneros han adoptado una rica variedad étnica que ha convertido al chill out en una subcultura que ha incubado una serie de adeptos que hallan en la armonía de los sonidos, la exaltación de los sentidos y una sublime forma de sentir la música. Mustard se define a sí misma como una banda de electrofolk psicodélico. El trío madrileño se muda a Brighton buscando un ambiente musical en que esparcirse a sus anchas y que viven en un apartamento donde la música se desayuna, se come y se cena. En Cariñito hacen alabanza a la agrupación Los Hijos del Sol, versionando la canción en una cumbia peruana modernizada hasta la actualidad con una gran dosis de psicoelectrónico. El término chill out se originó en un área llamada The White Room, en en el club nocturno Heaven en Londres en 1989. Carla Morrison es una cantante, compositora, actriz y activista mexicana. Ha sido ganadora de 3 premios Grammy Latino por la canción Déjenme Llorar y Ves Primera. En esta ocasión hemos escuchado la canción Disfruto, escrita y producida por la misma cantante. Te esperei na lua crescer, vi cadeira boa, sentei, espirrei na tua, gripei, por ficar ao léu, resfriei. Você me agradou, me acertou, me miseravou, me aqueceu, me rasgou a roupa e valeu, e jurou conversas de Deus. Aganjo, aganjo, aganjo, aganjo. Sabe o trabalho que dá batalhar o pão e trazer para casa sobreviver. Encontrei na rua a questão, 100% a falta de chão. Vou rezar pra nunca perder essa estrutura que é você. Aganjo, aganjo, aganjo, aganjo. Bebel Gilberto es una compositora e intérprete de música brasileña proveniente de una familia de artistas brasileños, hija de João Gilberto y de la cantante Miúcha y sobrina del cantante y compositor Chico Buarque. Nos ha deleitado con la canción Aganjú. Al contrario del tecno original, en el que se emplean ritmos y melodías simples, rápidas y muy repetitivas, el chill out es más complejo, usando sonidos muy variados y ritmos diferentes que van cambiando con el transcurso de la canción. Es una combinación de estilos que busca provocar sensaciones de armonía y tranquilidad. Vamos, cuento, vamos, vamos, vamos. Vale, va, vale, va. Smoke City es un grupo británico de bossa nova, house y electrónica, fundado en 1996 en Londres. Su estilo, que bebe de la samba, la bossa, el house y el chill por igual, ha influido a muchos otros grupos del mismo corte, como Portishead o Moloko. Las letras de sus canciones tratan temáticas oníricas, surrealistas y a veces con alusiones eróticas. Hemos escuchado su versión de Aguas de Marzo. Levando sem querer levar, congelando meu espaço, tempo. alguém pra dançar. Congelando meu espaço, tempo, um convite pra dançar. Sorriso viajou em luz, trazendo à tona o que estava adormecido. Sorrindo me jogou pro ar, congelando meu espaço, tempo, um convite pra dançar. Quando minha sombra encontrou teu sorriso, viajou em luz, criando novas possibilidades, me levando sem querer levar. Congelando meu espaço, tempo, um convite pra dançar. Congelando meu espaço, um convite pra dançar. Quando minha sombra encontrou teu sorriso, viajou em luz, trazendo a tona que estava adormecido. Sorrindo me jogou pro ar, congelando meu espaço, tempo, um convite pra dançar. Quando minha sombra encontrou teu sorriso, viajou em luz, criando novas possibilidades, me levando sem querer levar. Congelando meu espaço, tempo, um convite pra dançar. Congelando meu espaço, tempo, um convite pra dançar. Paraíso es un proyecto ideado en las cimas de las colinas de Derbyshire, las soleadas playas de Brasil y la bulliciosa metrópolis de Hong Kong. Ofrecen una mezcla alegre y bañada por el sol de guitarras acústicas arrastradas, voces alegres, saxofón melodioso y ritmos innegablemente baleares. En resumen, Teu Sorriso, lo que acabamos de escuchar de parte de Paraíso. Hemos salido de nuestra tierra, huyendo de los problemas. dicen. Y la violencia trae violencia, corrupción la delusión. Honestidad, ¿dónde te has ido? Que no te encuentro ya. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, que a gozar. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, que a bailar. A la la le, lo le, lo le, lo le, lo la la la. Thievery Corporation es un dúo de DJs y productores musicales de la ciudad de Washington, Estados Unidos. Lo integran Rob Guarza y Eric Hilton. Su música puede definirse dentro del estilo de música electrónica denominado down tempo, con influencias del dub, el acid jazz, la música de la India y de Brasil, en una fusión combinada con una estética lounge. Hemos escuchado del disco The Richest Man in Babylon el tema Exilio, una salsa exquisita de hechuras excelentes, tan suave y grácil que podría catalogarse como ambient con acento latino. Modi me bote di bambu, minha mi tombande, ma dolo mongo me passa muto. Ndi me mangua ke mene, bibi ate no mende wala ke vike kito po pungwa wato po tobo. Jonge le hovan, dipo di mbana, mwisi tobulo. Na mene di wana wana Mama, mama Mama, wengi honi di yamba Kisoso di nandutu mule mama Walo, walo Sheri, sonu kosi di yamba Kisoso di nandutu mule mama Na bodi e mola di bongo Nimbuma di boa na sese Ala longo msenae Mama tona vele Moima pela pe Na malami mayende kumbo pe Njepe numende kayembae Longe la bona batolende Kaningo wa munja Iwana nginya inyongo pena pam Kolando, chakabu, dengo, kol Atele mabumba, minda jinda diyo Leweke la misopope Atele mabumba, minda jinda diyo Leweke la misopope Lukeba na milopo, pola nyu ya njimsiye Gampuri mwe mwani nde mwenjome Ibango mule makapola nyambe Lokeva na belongi ebolanyu yanji msiwa Gampuri mwe kapande mwenjome Mule mamwe basese pola nyambe Mama na nyakipan Atele mabumba Minda jindati sopote tule na inde kuru atele mabumba ninda jinda tiyo ni wikida mi sopote. Jongele hiva lai lai lai lai la mwisito bulu na menendi wana waso na mama atele mabumba ninda jinda tiyo ala longo umse wikida mi sopote wikidi bayene kumwe besima kaise mwikidi atele mabumba ninda jinda tiyo wikida mi sopote atele mabumba sona mama ninda jinda tiyo la kiseba bobo wikida mi sopote. The wicked Ivayene Kumbu, in that chinta, the Sima Kaisemo, the wicked Ami Sopope. Richard Bona es un cantante, compositor y multiinstrumentista camerunés de jazz y jazz fusión, especializado en el bajo eléctrico, en el instrumento del que es uno de los máximos exponentes actuales. Nos ha deleitado con la canción Eva, de su disco Mandecán Cubano. A tu lado vivirás. existe otro querer. La cantante brasilera María Rita nos deleita con este clásico del bolero tropical llamado Dos Gardenias. Se podría considerar como pionero del género el célebre músico y compositor Vangelis. Artistas de todo el mundo se han destacado como pioneros de este estilo musical. Por ejemplo, el grupo británico The X, el productor estadounidense Marcel Everett, apodado como XXYYXX, el productor rumano Michel Cretu y su proyecto Enigma, Audie Long, Tony Marín, Ney Angelis, Chervi Martín, Moby, Late Night Alumni, Black and Jones, entre otros. El chill out ha dado tanto que alrededor de esto han surgido bares y restaurantes que manejan un concepto de diseño de interiores creados especialmente para que este estilo de música combine con su apariencia. Man's shoes manifest the evil that man do. Money be the evil, the deceiver that man use. Manipulate a friend and a family. Ooh. Over money that man a flip on his family. Ooh. Over money, no honor, no rules. What's a man with no honor, no rules? Eh? Watch a man in the mirror be you. Tell the man in the mirror, step up, you better be true. Fear the man that be governing you. Yeah, fear the man that got nothing to lose. Yeah, still we hustle, we struggle, we choose. Still we live and we love and we lose. Yeah, no fear that dope, no spirit, no ghoul. Fear man, no we holler, we choose. Enemies closer, affluence influence most, cuz bad mind the energy choked up, backstabber the dagger the worst cut. Imagine the malice a man a hold, cuz he's mad at another man and he won't budge. plotting, planning that man a whole grudge. Nothing to stop him, he's showing no love. Steadily scheming, he's feeling no love. Instead of be ready and loading more guns, ready to bury his very own son. His mother, his brother, they better all run. Remember people, the power be you. Yeah, say the people, the power be you. Oh, no afraid I don't pay no spirit, no ghoul. Fear man, the Wahala with you. KOG, Kweku of Ghana, es una fuerza creativa multidimensional que combina una exquisita capacidad de composición con una interpretación chamánica en directo, rap feroces, un canto perfectamente afinado con un enorme registro vocal y unos movimientos de baile absolutamente endiablados. En esta ocasión, KOG nos interpreta en conjunto con su banda de Zongo Brigade, Zuro Nipa. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa de hoy, agradeciendo de antemano por habernos escuchado y esperamos que vuelvan la próxima semana, el miércoles a las 8 de la tarde. Recordarles que hay una redifusión los días sábado a las 7 de la tarde en Onda Terral. .com, donde también pueden encontrar nuestros podcasts, así como también en la plataforma iVoox. Gracias por escucharnos. Suscríbete a Cuchufrito. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcasts. Escúchanos en directo en ondaterral.com los miércoles a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast.